Entrega a pedido de los vecinos, paulatino, no es total, falta todavía con lo que están construyendo también la doble vía, porque perjudicaba mucho, ¿no? Entonces ha hecho una entrega no tan oficial, eso hay que ser sincero. ¿Son los provisionales? Sí, van a ver inclusive el puente, realmente va a rendir con ese alto tonelaje, pero para ello la doble vía tiene que estar lista, ¿no? Ahorita está haciendo por debajo y las rotondas, ¿no? Uso, que hacía mucha falta. O sea, ¿se va a entregar la doble vía y también la pasar en conjunto? De acuerdo al avance, son tres empresas y en el cual, bueno, van a tener que agilizar esas justamente hasta el Acribol, la última empresa que tiene que cumplir. Sí, después creo que es la jurisdicción de vía que tiene que coordinar, ¿no? Sí. Pero eso no está entregado totalmente. Uh-huh. Hemos ido a ver, hemos sesionado allí, había mucha polémica, ¿no? Pero a pedido de los vecinos se ha tenido que habilitar su vía. Uh-huh. El concejal Baqued, el concejal Oscar Huanca decían que es necesario hacer una auditoría porque a la obra que ha tenido unas deficiencias por las... Sí, faltaba definir auditoría interna o externa, pero a pedido de los vecinos externa, ¿no? Eso, vamos a eso, analizar en una sesión de... todos los concejales. Uh-huh. Disculpe, concejal, no conozco. ¿Quién hace auditoría externa? Un profesional, pues, auditores, y por decir, puede ser también la FEJUVE. Ya. ¿Ya? Es, o sea, de afuera, no los profesionales de adentro. Afuera tienen que ser. Ya. Y es un poco cuesta. Claro. Pero si es FEJUVE lo van a hacer ad honorem, voluntario, ¿no? Pero si es una consultora, sí va a pedir plata. Ojalá que FEJUVE se preste también a ello, ¿no? Que son ellos los que más han reclamado. No es nomás hacer una auditoría. Yo, como es ejecutivo de la Federación Andina, cuesta la auditoría externa. Ahora, ¿quién va a pagar esa auditoría externa en caso de que se lleve? Te pongo interrogantes, no lo sé. ¿Quién puede pagar? ¿Quién puede asumir? Nosotros como concejales, ¿no? Pero, bueno, los vecinos han pedido eso. Ojalá que primero se haría la interna para mí. Ya. Y si no satisface, y no va a satisfacer, se va al externo. Claro, pero ¿cómo uno se va a hacer su propia auditoría? Puede ser un fondo de avance, qué sé yo, pero ahí se puede llegar. Pero ojalá, yo te digo, mira, que desde estoy aquí 4 años, muy fácil olvidamos. Stefan Ornava, por ejemplo, ahí quedó, ya no dice nadie nada. Del mismo Vázquez Villamor, su sueldo que hace una sentencia. Ojalá que el pueblo, bueno, de una vez se accione, como dice León Dormido. Concejal, pasando a otro tema, ¿cómo se encuentra el tema de la contratación de los buses Sariri? El Ernesto Machica, director de transporte, ha dicho que ya está enviado al consejo, solo también esperamos que ellos aprueben y nosotros ya empezamos a pedir los buses, el prototipo, para que se hagan las pruebas. Mira que eso ya se rechazó, rotundamente. Cero votos. Entonces, ya, ¿qué pasa? Pero seguramente van a pedir la reconsideración, vamos a pedir informe técnico, ¿ya? Entonces, se ha rechazado, como te digo, con un rechazo rotundo. Para que demos un poco de información, ¿por qué se ha rechazado? ¿Argumentos, concejal? Sí, argumentos también de parte del POLS por sobreprecio. Después hablan de que no cumple todas las ramas técnicas, especialmente no quieren saber de chinos, los transportistas más que todo. Que inclusive el chaperío, no, ese material, no es para un chaperío. Son los argumentos que han puesto en esa fecha, ¿no? A ver, el tema de sobreprecio, hay una dirigente de la FEJUVE que ha hablado, ¿no? Pero ya, ¿ustedes han confirmado que es sobreprecio? Otro aspecto, o sea, ¿nos podemos guiar por la marca del vehículo? O sea, sin conocer, tal vez, ¿conocen realmente si la marca china aguanta o no aguanta? No, mira, hermano, yo te voy a decir como transportista que presento. Según el alcalde que se ha pronunciado, la diferencia en el motor, no son motores chinos, llevan americanos. ¿Sí? Por eso, todo ese informe técnico esperaremos. No, a mí no me gusta mucho atacar, ¿no?, ni hablar. ¿Va a pedir la reconciliación? Bueno, informe técnico. ¿Quiénes quieren estar? Transporte, concejales, FEJUVE, hasta gremialistas. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Entonces, se ha rechazado por esos argumentos. Ahora tiene que el alcalde responder, ¿no? ¿Han fijado nueva fecha para que venga? No hay fecha, la reconstrucción tiene que hacer el alcalde, nosotros no. El alcalde tenía la intención de traer los buses para el siguiente aniversario. Ya estaba todo listo, sí. Pero hay veces el pueblo es sabio, no es nomás también que pueda denunciar. Y nosotros como concejales también, y también una institución viva que es el transporte, y estaba gremialistas, dijeron no. Y ahora tiene que explicar si hay una reconsideración, como te digo, te vuelvo a repetir. Concejal, el último tema, ¿no? ¿Cómo se encuentran las tarifas en la ciudad del Alto? Los choferes quieren 5 centavos adicionales por 3 días. ¿Hay una normativa de consejo que avala esto o va a ser unilateral nomás esta decisión? Bueno, eso es un poco yo cuidadoso, hay dirigentes, pero lo único yo recordaría que teníamos hace años también por los choferes ese aguinaldo, ¿ya? 2 o 3 días también. Pero con que hay ahora este problema de las tarifas, el trameaje, espero que lleguen también igual que en La Paz, ¿no? Se han, bajo un ampliado han decidido y el alcalde tiene que pronunciarse o qué diga, o ha puesto al pueblo, ¿no? La respuesta del pueblo. Y otros hablan de forma voluntaria. Hay sectores que apoyan, hay sectores que se oponen. Entonces veremos aquí en el Alto cómo ellos lo manejan, pero son temas dirigentes. No quiero más allá avanzar. Respecto a la tarifa única que pretenden los choferes, hasta el momento hay una tarifa diferenciada extranjera, que es un bolivian pasando unos 50. ¿Los choferes quieren de y noche unos 50? Sí, han planteado una tarifa única. Eso está en tema de diálogo con el alcalde. Pero yo siempre manifiesto de que si hablamos por kilómetro, ya han dicho 10 kilómetros ahora, no es extranca. Había un ejemplo, de La Ceja a San Roque, los 10 kilómetros. Van a trabajar, no sé. Hay veces, por eso digo, dirigentes, muchas autoridades, manejamos así al azar. Hablaremos técnicamente, ¿ya? Una tarifa única ya sería una solución, sería, porque al pobre lo estamos haciendo más pobre. El que vive en los espacios alejados. ¿Quién se beneficia? Obviamente el vecino que vive en el centro. No tiene la culpa de vivir ahí, ni tampoco los que viven alejados. Pero en la práctica, al pobre lo estamos más porque, aparte, paga unos 50, sufre de trameaje. Y el que vive en la parte central, paga su boliviano porque tiene cualquier cantidad. Eso hay que verlo. Ojalá encuentren. Concejal, algo personal, la actual determinación de los choferes de elevar por este fin de año para sacar obtener un doble aguinaldo de 50 centavos y hacer un incremento, ¿no es una estrategia de los choferes para consolidar luego y la tarifa única de unos 50 a partir del siguiente año? No, hermano, mira, yo te digo, tú eres parte del pueblo y creo que eres un barrio, ¿no? Si estás luchando por ese incremento, ¿no? de un 50 y que se consolide un aguinaldo, no. Absurdo, ¿y qué va a pagar el pueblo también, mis compañeros? Difícil, ¿no? Pero no seamos pesimistas en eso. Como dicen, ¿no? Los ríos revueltos ganas de pescadores, ¿no? Son 3 días que están pidiendo que que sea en forma voluntaria. Puede ser, como miran nuestros queridos los chabotitos. Van a poner su aguinaldo. Y algunos le van a discutir, bueno, que no se haga lustrar, pues, ¿no? Pero algunos vamos a pagar. Saben que esos también merecen su aguinaldito, ¿no? Son así que va a pasar, pero no hay nada concreto. Yo te he pedido también siempre hablar con los dirigentes, no quiero yo abordar porque me dicen, uy, aquí el Alborte, el concejal Alborte está en contra de nosotros o a favor o el pueblo. Yo estoy como sanos, puedo cuidarles. ¿Algo más, concejal? No, agradecerte por la entrevista y será otra oportunidad.